NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Muy buenas tardes, agradecemos a todos quienes nos escuchan este Noticias de Abajo ML, este viernes de febrero, viernes 10 de febrero del 2017. Retomamos esta iniciativa de compartir notas, analizarlas en este Noticias de Abajo, este noticiero que es de todos y de todas. Repetimos que estamos en locuciones itinerantes debido al desalojo que sufrió nuestra cabina junto con los demás proyectos que habitaban el espacio conocido como Chantiolín, pero eso no nos detiene y no nos merma las fuerzas para continuar haciendo esta labor informativa y de compartición. Y bueno, como menú informativo tenemos bastantitas notas que compartiremos con ustedes. En la sección de columna mañanera presentaremos lo que es la protesta educativa de la CENTE, compartiremos la propuesta educativa de la CENTE que se presentó el día de ayer con diferentes manifestaciones en el Senado, en Chiapas, en diferentes lados del país. ¿Sí? Hubo una marcha y bueno, estaremos compartiendo la propuesta que hace la CENTE para contraponer la reforma educativa, que es más bien una reforma laboral a las estructuras de educación de las instituciones del Estado. Con eso terminamos nuestra columna mañanera y después nos vamos a la sección de Rompiendo Fronteras, donde empezaremos compartiendo una nota acerca de Fukushima y los niveles de radiación que hay en esa parte del mundo que están por el techo. Esto lo compartimos desde el Patagónico. En Francia compartimos una nota acerca de la explosión de Flamanville, que también tiene que ver con energía nuclear. Es una explosión, un derrame de residuos nucleares. Esta nota la compartimos del portal de Rebelión. Después de este mismo portal de Rebelión, el ataque estadounidense contra Yemen, esta política de Estado de este gobierno estadounidense que sigue cobrando víctimas en todo el mundo. Después regresamos a Francia y desde Caos en la Red compartimos la nota de los disturbios y protestas en Francia en contra de los abusos policíacos. Estos abusos policíacos no son solamente característicos de países como México, sino también en Francia se dan y, pues bueno, esas son las formas en las que el Estado valida sus políticas. Terminamos con esto, la sección Rompiendo Fronteras y continuamos con Desde el Ombligo del Monstruo, donde el día de ayer los padres y madres de los compañeros de Ayotzinapa, de los desaparecidos de Ayotzinapa, de los 43 compañeros, hicieron una manifestación afuera de la PGR acá en la Ciudad de México y tuvieron un encuentro con estos personajes de la PGR y Gobernación y bueno, estaremos compartiendo la nota. También acá, esto desde el portal Sin Embargo, desde Desinformémonos, compartiremos la convocatoria de la caravana Tejiendo 43 Esperanzas, una caravana

Y bueno, pues al respecto de esta propuesta de la CENTE, pues hay un documento que, bueno, está circulando allí en el Facebook de la CENTE, bueno, en su página. Y bueno, pues cabe mencionar que la CENTE, pues a esta propuesta que entrega el día de ayer al Senado, pues es una propuesta que ha venido construyendo pues desde hace ya algunos años con los profesores de la CENTE, de, sobre todo pues de los estados de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz, de muchos lugares, así como organizaciones campesinas, padres de familia, normalistas, en fin, gente de la UNAM, del POLIES, digamos que diferentes sectores de la población se han dado pues esta tarea de formular una propuesta educativa, pues evidenciando que esta supuesta reforma que quieren imponer pues no es la única, ¿no? Que propuestas para reformar la educación y para mejorar la educación pues hay mejores, y entre ellas pues de la voz de los mismos maestros, quienes trabajan pues en las aulas, ¿no? con los chamacos, pues, ¿no? Y pues este documento, vamos a comentar un poquito, obviamente que es largo, es un documento largo donde pues se abordan diferentes ámbitos de la vida. Y bueno, pues más o menos el contenido de esta propuesta, que es algo muy parecido a lo que entregaron el día de ayer, pues es, primero pues la presentación problemática estructural y coyuntural de la educación en México, y bueno, pues que habla mucho del papel del maestro en esta construcción política educativa, que bueno, pues hay que tomar en cuenta que pues los maestros, su labor que ellos realizan todos los días, pues es a la vez muy sutil, ¿no? Tal vez no se vea, pero pues bueno, de alguna manera también están sentando las bases de lo que pues es el pensamiento, la formación, mucho la cultura de los jóvenes, ¿no? Y bueno, si bien no lo hacen en la totalidad, pero pues es alguna parte de su tarea. La construcción de una propuesta democrática, y bueno, pues más o menos esto es lo que ellos plantean, ¿no? Una educación democrática. Y bueno, pues en cuestión de práctica docente también, aquí viene un apartado. Los contenidos básicos universales, lenguaje y comunicación, matemáticas, el mundo natural y el mundo social. Y bueno, pues una de las propuestas de esta nueva propuesta de la CENTE educativa, pues es justamente la relación que tienen los conocimientos que se dan en las aulas con la vida, digamos que con la vida real. Y bueno, pues en ese sentido, pues ellos tienen propuestas sobre pues este asunto de las matemáticas, el mundo natural, en fin, sobre el mundo natural, la historia, trabajar con la naturaleza, en fin, toda esta relación muy necesaria entre los jóvenes, qué es con la naturaleza y bueno, cómo se valora la naturaleza. Y bueno, pues esto también es lo que ellos proponen: educación comunitaria, ambiental y para la paz, la comunidad y su contexto, historicidad y proyectos de desarrollo, planeación comunitaria. Y bueno, también ellos tienen un trabajo que es un trabajo de arte, trabajo, arte y educación física. Y bueno, paz y derechos humanos y línea ambiental, educación inclusiva y la formación inicial y continua de los docentes de educación básica. Y bueno, pues esto es, parte de la propuesta de los maestros de la CENTE, ¿no? Que como les mencionábamos, pues han venido manejando. Y bueno, pues voy a mencionar un poquito de sus principios de la educación democrática, que es lo que ellos plantean, ¿no? Bueno, primero, pues que es una educación pública, la relevancia de la educación como un bien público y la urgencia de orientar su rumbo en beneficio de toda la sociedad y no solamente de unos cuantos. Educación democrática, el papel de la educación para impulsar la vida democrática nacional. Los niveles de la democracia abarcan desde la vida en el aula y la escuela hasta la construcción de una práctica democrática en todos los campos de la vida social. Educación nacional, educación crítica, la identificación de elementos que propicien el carácter crítico de la educación y su papel en la formación de sujetos sociales que cuenten con la capacidad necesaria para pensar y repensar su práctica social y el mundo que los rodea. Educación dialógica, la importancia de promover condiciones de aprendizaje y construcción de argumentos basados en el diálogo igualitario. Educación y justicia social, la necesidad de promover el papel de la educación como promotora de una adecuada distribución de los bienes para todos. Educación y emancipación social, es necesario discutir el papel de la educación como promotora de la emancipación individual y social. Identificar los factores que hacen de la educación un elemento crucial en el desarrollo de las personas y de la sociedad. Educación y política. La educación tiene un componente intrínsecamente político, tanto en el nivel de sus grandes definiciones como en el ámbito micro. La educación se vincula a concepciones de orden político. Es importante discutir la consistencia y validez de las propuestas políticas en materia educativa y también trazar elementos para una mejor definición política de la educación nacional. Educación y sus actores, alumnos, maestros y sociedad. Interesa discutir acerca de los actores de la educación. Es indispensable reflexionar sobre los niños y jóvenes que conforman el estudiantado nacional, sobre sus condiciones sociales y sobre sus condiciones para acercarse al conocimiento. Educación y normatividad, gestión y funcionamiento y financiamiento. La dimensión formal de la educación es una variable hasta ahora acotada a quienes detentan el poder y los poderes fácticos. Es necesario abrir la discusión para dar cabida a la participación de amplios sectores sociales en la definición de las leyes y los programas en materia de educación. Educación alternativa. Para avanzar en la construcción de las alternativas será necesario incorporar los proyectos educativos que se construyen en las aulas y escuelas, los avances de investigación educativa y las prácticas pedagógicas transformadoras. Educación revolucionaria. La educación tiene una profunda vocación revolucionaria, busca la emancipación de los individuos y a la vez construye a la sociedad del futuro bajo una concepción de igualdad, solidaridad y justicia social. Bueno, pues el documento, como les repito, es bastante largo, amplio, pero bueno, pues es el trabajo que los maestros se han dado a la tarea de construir a base de foros, de pláticas, de charlas, de diferentes consultas que han realizado y que, bueno, pues como ustedes acaban de escuchar muy brevemente, pues estos puntos, estos aspectos de la educación, pues no han sido tomados en la reforma educativa. Son todo lo contrario, ¿no? O sea, la reforma educativa pues promueve pues una educación excluyente, ¿no? Promueve todo un alejamiento de la vida educativa a la realidad, ¿no? O sea, no hay un vínculo de la realidad con el estudiante, ¿no? Sino al contrario, es como mostrarle un mundo aparte, o sea, un mundo que ellos quieren construir o que ellos están intentando y pujando por construir, que es un mundo capitalista en donde pues los niños o los futuros adultos o los jóvenes, pues el papel que tienen pues es el papel de mano de obra y de mano de obra de diferentes niveles, ¿no? Por eso pues le dan la importancia al inglés, le dan la importancia a estas tecnologías que bueno, que si bien hay que tomar en cuenta, también pues no son todo en la vida, ¿no? Y para un alumno, para un estudiante, pues es muy necesario su relación con la naturaleza, inclusive antes que tomar en cuenta pues una innovación tecnológica que seguramente él desarrollará por su propia creatividad y por su propia curiosidad. Pero bueno, pues ese es el aspecto y ese es el punto de vista, ¿no? que estamos compartiendo aquí. Y bueno, pues esta es la propuesta, parte de la propuesta que se entrega el día de ayer allá en el Senado, ¿no? Esta propuesta ciudadana, como lo están manejando, que pues se espera se tome en cuenta para que pues se lleve a cabo, ¿no? Y no dejar pasar o no dejar de lado estos aspectos importantes que ellos están mencionando, ¿no? Que los maestros, pues como dentro de su experiencia laboral de muchos años de vida, ¿no? Que muchos dedican su vida a esta labor, pues saben perfectamente de la realidad de sus alumnos, ¿no? ¿Quién mejor que ellos para saberlo? Sí, como mencionas, es importante aclarar grandes diferencias que tiene esta propuesta que están presentando los profesores ahora, los docentes de la CENTE, La propuesta que presentó en su momento el gobierno, ¿no? La propuesta que presenta el gobierno es una propuesta redactada en organizaciones internacionales que cumple o que intenta cumplir un estereotipo de plantel docente y de plantel académico para saciar necesidades a futuro de empresas, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Aquí se está hablando de construcción desde las aulas, ¿no? De construcción de planes educativos desde las aulas, que es uno de los temas que más han, digamos, como enarbolado las luchas de la CENTE, que es justamente que no es lo mismo enseñar en un aula dentro de la Ciudad de México que enseñar en un aula dentro de la Sierra Norte de Oaxaca o la Sierra Costaña la Sierra Costa de Guerrero, pues, ¿no? Hay toda una serie de contextos, de lenguajes, de formas, de comunicaciones que generan, digamos, son un parteaguas importante. Y bueno, yo creo que con esto cerramos esta columna mañanera. Y bueno, continuamos aquí en este Noticias de Abajo ML. Esperemos que ustedes también continúen con nosotros. ML Noticias de Abajo. ML rompiendo fronteras. Thank you. a drop of blood, 'cause we the all kill the rock and roll. And God said, oh my God, what's happened to the human being? Wake up, crowd, wake up from your boring dream. There is lightning, there is thunder, what's up with you, I wonder? Lift your shoulders, stamp your feet, produce the extra protein. I'm gonna hit you, hit you, hit you, hit you, hit you, hit you, hit you, hit you, hit you with my rhythm stick. So let it be, let it be, let it be, let it be light. Let it be, let it be, let it be, let it be sound. Let the beer music be wine, 'cause it's unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza time. It's unza, unza, unza, unza time. It's unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza time. It's unza, unza, unza, unza. Hit you with my rhythm stick. Bueno, pues acabamos de escuchar una rola de Emir Kusturica que se llama Unza Unza Time. O sea, algo así como, ¿era así una vez? Bueno, creo que sí, creo que así sería la traducción. Pero bueno, vámonos a una nota, esta de Fukushima, alarma en Fukushima, niveles de radiación por el techo. Y bueno, pues vamos a leer una nota que pues ha estado circulando en algunos portales del internet, que bueno, pues nos alarma bastante, es una nota bastante, pues sí, para alarmarse, porque bueno, pues habla de un accidente peor que el de Chernóbil, que pues a estas alturas está contaminando terriblemente el Océano Pacífico. Y bueno, pues vamos a leer una nota, encontramos aquí un portal que se llama El Patagónico, y bueno, pues dice: para los investigadores, un boquete en la planta nuclear japonesa es el responsable de la crítica subida de los niveles de radiación que han alcanzado en las últimas semanas los 530 sieverts por hora. Bueno, pues diciendo que los sieverts son una medida pues de radiación que indica que los 8 sieverts son mortales o nocivos para el ser humano, imagínense esta cantidad de 530 sieverts. Bueno, la central nuclear de Fukushima 1, accidentada a causa del tsunami que azotó Japón en el 2011, vuelve a estar en el centro de atención y preocupación internacional. Tokio activó la alarma en el país la semana pasada, tras descubrir el origen del repentino aumento del nivel de radiación en la zona de la instalación nuclear. Un agujero de unos 2 metros de diámetro en el reactor número 2 que ha provocado una fuga, informa The Japan Times. La brecha descubierta por investigadores de TEPCO, la empresa constructora y gestora de la central, esta empresa que se llama TEPCO, es la empresa de General Electric. Usted conoce esta empresa, ¿no?, que se encarga de vender aparatos eléctricos, ¿no? Y bueno, pues ella es de alguna manera la empresa que pues construyó y gestiona esta central, que en su informe más reciente sobre la situación de Fukushima 1 explican que la fuga se encuentra en una rejilla metálica por debajo y dentro del recipiente de presión del reactor. La brecha fue descubierta gracias a un brazo mecánico con una cámara que grabó esta zona, prácticamente inaccesible, del interior del reactor. El agujero habría sido provocado por una de las fugas de combustible nuclear fundido que afectó a la central y que afectó directamente al recipiente. Dichos restos de combustible fueron localizados en torno al agujero. Desde el accidente provocado por el tsunami de 2011, el nivel más alto de radiación alcanzó los 73 sieverts por hora, una cantidad ya de por sí muy peligrosa, ya que con solo 8 sieverts pueden resultar fatales para un ser humano. Esta cifra ha batido todos los récords hasta la fecha en los últimos días, hasta llegar a los alarmantes 530 sieverts por hora. Los niveles de radiación registrados son ahora tan altos que hasta las máquinas más avanzadas no lo pueden soportar y quedan destruidas tras apenas 2 horas de exposición. Por este motivo, mientras se investiga el alcance total de la fuga radiactiva, Japón está estudiando un plan de contención y desmantelamiento total de la central. bueno, pues así están las cosas por este lugar del mundo. Y bueno, pues sí es bastante grave, ¿no? Y bastante grave porque, bueno, pues una nota también menciona que esta fuga o, bueno, esta contaminación que, pues, desde el 2011 ha, pues bueno, no ha sido tan grave como ahora, pero pues desde 2011 ha habido esta fuga. Ya en algunas costas de Estados Unidos se había registrado como, pues, algunas... pues síntomas, ¿no?, de que algo estaba mal, como pues algunos peces, ¿no? Por ejemplo, dice en Oregón, más al sur en Oregón, en Estados Unidos, estrellas de mar comenzaron a perder piernas y luego se desintegraron completamente cuando la radiación de Fukushima llegó ahí en 2013. Ahora están muriendo en cantidades extremadamente altas, poniendo en peligro todo el ecosistema oceánico en esta área. Imagínense que estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Ni siquiera es hasta allá alcanza. Sin embargo, pues, pues todo esto también se ha... pues se ha ocultado, ¿no? O sea, no, desde 2014, bueno, desde este accidente en Fukushima en 2014, en donde pues las playas de California recibieron la radiación que aumentó en un 500%, los funcionarios del gobierno dijeron que la radiación provenía de una misteriosa fuente desconocida y no era motivo de preocupación. Y bueno, pues hasta ahorita pues sí se ha pues ocultado, ¿no?, la gravedad de esto, que bueno, pues ahorita desgraciadamente pues está peor todavía. Vámonos a otra nota igual de mal. Y bueno, continuamos aquí en esta sección Rompiendo Fronteras. Vamos a compartir una nota ahora de Francia. Y va en la misma tónica. La exposición en Flamanville muestra el peligro de la energía nuclear. Esta es una nota del portal Rebelión. La exposición se ha producido en la sala de máquinas de los reactores 1 y 2 de la central nuclear de Flamanville y ha provocado al menos 5 heridos, lo que muestra una vez más la peligrosidad de la energía nuclear. En la mañana de hoy se ha producido una explosión en la central nuclear de Flamanville, allá en Francia, donde Areva está construyendo un tercer reactor nuclear de tipo EPR, reactor de agua presurizada. Los controles de calidad que se toman en todo el complejo nuclear queda en entredicho. Los reactores de Flamanville 1 y 2 se conectaron en la red en el año 1985 y 1986 respectivamente y son del tipo PWR, reactor de agua a presión, fabricados por la empresa francesa Framatome. La sala de turbinas donde se ha producido la explosión fue fabricada por Alstom. Esta explosión se ha producido en la sala de máquinas, fuera de la zona nuclear. Esto no ha evitado que haya habido numerosos heridos, lo que pone de manifiesto el peligro de la energía nuclear. Las centrales nucleares son instalaciones muy complejas, con todo su sistema interconectado. Un fallo en uno de ellos puede dar lugar a un accidente severo con consecuencias radiológicas para el medio ambiente y la población. La explosión ha podido causar destrozos en sistemas vitales para la seguridad. Esto fue lo que ocurrió en el accidente de Vandellós 1 en 1989 y que condujo al cierre de la central. El accidente empezó con un incendio en la zona de turbinas que se propagó hasta el área nuclear. Estuvo a punto de provocar una fuga radioactiva a gran escala. La explosión de Flamanville se produce cuando la Agencia de Seguridad Nuclear, el equivalente francés al Consejo de Seguridad Nuclear, está inspeccionando una quincena de reactores, lo que añade mayor incertidumbre al estado de seguridad de las nucleares en Francia. Estos hechos coinciden a su vez en plena polémica sobre la posible reapertura de la central de Burgos, que está en condiciones deseables, y con la posible prolongación del funcionamiento de la central de Cáceres, más allá de su actual permiso de explotación. Si en una potencia nuclear como Francia, con unas líneas muy exigentes, se producen estos sucesos, las centrales españolas entrañan un mayor riesgo, dada la excesiva permisibilidad que tienen a la hora de construirlas. Y bueno, esta es la nota de allá de Francia. sabemos que a nivel mundial la energía nuclear ha sido benéfica para unos cuantos en el sentido de producción económica y acaparamiento energético. Y también sabemos que a nivel mundial no se ha propagado ese beneficio para las personas de a pie, sino al contrario, también no solamente es el riesgo que conlleva la construcción y el mal manejo de estas energías, sino también las políticas de despojo que generan estas construcciones, porque no solamente es el territorio que ocupan, sino zonas de tránsito. Y inmediatamente diferentes comercios que se generan alrededor de lo que es la energía nuclear. Y bueno, con esto terminamos esta nota de Francia y nos vamos a compartir otra nota. Bueno, pues esta nota también viene en nuestro portal de, bueno, en el portal de Rebelión, y bueno, pues habla del ataque estadounidense contra Yakla, Yemen, deja cicatrices, miedo y odio. Una noche de terror. Y bueno, pues esta nota fue traducida del inglés. Y bueno, pues dice así: un vecino de Yakla describe la masacre cuando los drones y comandos estadounidenses se abalanzaron sobre el pueblo a la casa del líder de Al-Qaeda. Y bueno, dice: sin electricidad ni cobertura telefónica, muchos aldeanos se van pronto a la cama en Yakla, despertándose para la plegaria del alba antes de empezar a trabajar en sus granjas. En las primeras horas del domingo 29 de enero, esta rutina quedó alterada. Aviones teledirigidos, drones y helicópteros se abalanzaron sobre el remoto asentamiento, lanzando primero misiles y a continuación comandos estadounidenses, en la primera acción militar ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Al parecer, las fuerzas de Estados Unidos no alcanzaron su objetivo, el dirigente de Al-Qaeda en la península arábiga, Qassam al-Rimi, escondido en lo que decían era una conocida fortaleza de Al-Qaeda. Sin embargo, después de la operación que algunos oficiales estadounidenses admiten que fue desastrosamente equivocada, muchas otras personas yacían asesinadas, hasta 25 civiles, incluida una niña de 8 años que se cree era ciudadana estadounidense y un comando de ese país. Rimi dijo después que en el ataque habían muerto 14 miembros de su grupo, confirmando al parecer el vínculo de Al-Qaeda con AKPA, siglas de Al-Qaeda en la península arábiga. Pero los aldeanos niegan cualquier asociación con ellos y dicen que lo sucedido el domingo fue simplemente una masacre. Cualesquiera que sean los hechos, el relato del ataque conseguido por Middle East Eye presenta una noche de terror y confusión en una guerra ya enturbiada por líneas del frente, lealtades y objetivos cambiantes. Yakla está en la remota y peligrosa provincia yemení, Al-Baida, y las entrevistas se consiguieron a través de un tercero que visitó la aldea la semana pasada. A las 2:30 de la madrugada, escuchamos el zumbido de los drones, dijo un aldeano al intermediario a condición de mantener el anonimato. No era nada nuevo para nosotros, nos despertamos y esperamos los acontecimientos. Ese fue el principio de una noche diabólica. Tras los drones, escuchamos helicópteros sobrevolando por encima de nuestras cabezas. Fue entonces cuando los hombres de la tribu decidieron tomar las armas y salir a enfrentar esas fuerzas. Según el aldeano, los hombres de la tribu cogieron sus armas de fuego personales, que en Yemen, uno de los países más armados del mundo, incluyen ametralladores y rifles de asalto para enfrentarse a las fuerzas estadounidenses. Dijo que las fuerzas estadounidenses habían atacado deliberadamente los civiles, una acusación negada por Estados Unidos y que no pudo ser verificada de forma independiente por este medio. A las 3 horas, los helicópteros estaban lanzando docenas de comandos que empezaron a atacar casas civiles, matando a quienes estaban en su interior, incluidos mujeres y niños. 2 de los aviones estadounidenses fueron destruidos en el enfrentamiento, afirma el aldeano, aunque eso tampoco pudo verificarse. Estados Unidos admitió que uno de sus aviones sufrió un fallo de motor durante el ataque. Después de que las fuerzas estadounidenses atacaran las casas de Yakla, los ataques de los drones destruyeron 3 edificaciones y dañaron varias más, dijo el vecino. Todos pensamos que íbamos a morir esa noche, dijo el aldeano. He sido muy afortunado que ningún miembro de mi familia haya muerto, pero es muy triste ver que asesinan a mis vecinos siendo inocentes. Los residentes comentaron que quienes viven en Yakla están temiendo que el próximo ataque mate al resto de los civiles que han quedado. añade el aldeano. No puede imaginarse la cantidad de efectivos que lanzaron desde los helicópteros, ni la destrucción registrada en el área. Las organizaciones internacionales deben investigar este crimen contra la humanidad. El intermediario de Middle Age, este medio que saca esta nota, describió el pueblo como una plantación donde se cultiva principalmente quat, un estimulante suave que crece y se utiliza por todo el Yemen. Fuentes estadounidenses manifiestan que la inteligencia había asegurado que el pueblo estaba defendido por emplazamientos preparados y nidos de ametralladoras y rodeados de campos de minas. Uno de los muchos factores que hizo que el expresidente Barack Obama dejara la operación en el tintero. Lo que sí es cierto es que Yakla ha sido utilizado por los combatientes en la guerra civil. Muchos hombres tribales son miembros de la resistencia popular, una amplia coalición de grupos que luchan contra el movimiento de los rebeldes hutíes, que se apoderó de zonas extensas del país y expulsó del país al presidente Abd Rabun Ahid en 2015. Un funcionario del distrito local dijo que tres destacadas personalidades tribales habían muerto en el ataque. Saif al-Yagfi, Abdul Rauf y Sultan al-Zahab, que según Estados Unidos eran miembros de Al-Qaeda. Los vecinos y autoridades dicen que eran yaques tribales y que no tenían nada que ver con ese grupo. Sané enumeró a varios niños entre los asesinados. Ahmed Abuleha Antahaba, bueno, son varios. Dijo que esa era una prueba de que el ataque afectó a varias familias y no solo a los Tahabs. Los Tahabs tenían otros dos hermanos que estuvieron en efecto vinculados a Al-Qaeda y que murieron en ataques con drones en estos últimos años. Sin embargo, según otros miembros, Abdul Raf estaba combatiendo en resistencia popular para liberar la provincia de Al-Baida de los rebeldes hutíes. Hace 4 años, Abdul Rauf negó también esas acusaciones de Estados Unidos, alegando en un video: soy un jeque como cualquier otro jeque yemení y todas las acusaciones que dicen que soy miembro comandante del campo Al-Qaeda son mentiras. Sané dijo: todo Radá conoce a Abdul Rauf y nunca hemos oído que haya tomado parte en ninguna operación con Al-Qaeda, aunque fuera el cuñado del ciudadano estadounidense Anwar al-Awlaki, que era un predicador de Al-Qaeda. Tahab había trabajado recientemente con fuerzas gubernamentales en la provincia de Marib. Una fuente informó que había recibido armas para liberar su provincia natal de los hutíes. Tahab era uno de los principales aliados de las fuerzas progubernamentales en Al-Baida y el gobierno no le interesa que le maten porque es uno de los combatientes más valientes ahí presentes, dijo la fuente. Para la gente de Yakla, hablar de quién estaba y quién no en la lista negra estadounidense es una cuestión secundaria frente a los que creen que eran sus verdaderos objetivos. Hacer que parezca que Trump es fuerte. Un aldeano dijo: el nuevo presidente de Estados Unidos piensa que él es el más fuerte del mundo. Pero yo digo que nuestras plegarias a Alá son más fuertes que él y que Alá ayudará a los débiles como nosotros. Bueno, pues esta nota también de rebelión. Y bueno, pues como ustedes pudieron escuchar, pues fue la fuente es Middle East A. Y bueno, pues está traducido al inglés y luego al español. Y bueno, pues así es la información pues de este ataque o el primer ataque de Trump a esta provincia. Y bueno, pues como dice al final esta nota, ¿no? Que bueno, pues al final de cuentas este tipo de acciones que ha llevado a cabo este... Pues este señor, pues lo que hacen más bien pues es demostrar cómo pues ese autoritarismo y esa personalidad que él está enarbolando, pues lo que está haciendo pues es pues haciendo sufrir a la población en muchos lugares del mundo. Vámonos a otra nota. Bueno, vamos a compartir ahora una nota acerca de Francia. Del portal Caos en la Red, que se titula Disturbios en Francia. Y bueno, las que sufren los abusos de autoridad solemos ser siempre las mismas, las clases obreras, los barrios periféricos, los y las inmigrantes, etcétera. Su justicia solo protege a las grandes esferas económicas. Así empieza esta nota. Cuatro noches consecutivas de disturbios en las periferias de la ciudad de París son la respuesta de las personas de estos barrios cansados de la violencia policial. En este caso, Salto de Chispa, por la violación y la paliza de uno de los agentes a un joven negro cuando le iban a detener. Los disturbios comenzaron la noche del sábado en el barrio Alunayay Sou Bois, donde se produjo la detención. Y bueno, cual tuvo que ser intervenida en consecuencia a la brutalidad ejercida por los agentes, los cuales le agredieron con las porras extensibles. En respuesta, se ha producido tres noches de disturbios consecutivos allá en esta región parisina, y la cuarta noche se ha extendido las protestas a otros barrios de la periferia de París, porque se ha generalizado la criminalización allá en Francia acerca de las personas migrantes y negros. De momento, durante estas protestas, la policía ha llegado a utilizar disparos al aire de balas reales. Y bueno, el ministro del Interior de Francia ha suspendido a estos cuatro agentes. Esa obviamente no es la solución, pero mediáticamente le brinda un espacio al ministro interior de Francia. Y el presidente de Francia, Hollande, ha comentado: la justicia es grande y de las libertades, y los ciudadanos deben comprender que se les protege. Bueno, esas son declaraciones bastante fascistas. Pero los que sufren los abusos de autoridad solemos ser siempre las mismas personas, las clases obreras, los barrios, los migrantes, etcétera. Su justicia solo protege a las grandes esferas económicas. Eso es una situación generalizada en todo el mundo. Y bueno, esta es la nota de Caos en la Red. Con esto terminamos esta sección que Rompiendo Fronteras, donde compartimos noticias internacionales. Vámonos ahora a escuchar una canción de Los Cojolites, un poquito para amenizar este mal trago que nos han dejado estas notas. Y después de eso continuamos con este Noticias de Abajo ML. Posición a toda la banda de este grupo que se llama Sembrando. Siembra cariño, amor, paz, felicidad. No sembrar odio, rencor, muerte. Fuera, sembrando. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Bueno, pues ya estamos en nuestra columna desde el ombligo del monstruo. Y bueno, pues vámonos a esta nota de del caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Y bueno, pues la PGR inicia proceso administrativo contra Tomás Cerón. Es insuficiente, acusan padres de los 43. Y bueno, pues el día de ayer, 9 de febrero, pues hubo una reunión allá en la PGR, en donde, bueno, pues se dio esta noticia. Y bueno, vamos a leer esta nota. Durante su reunión con Osorio Chong y Raúl Cervantes, los padres de los 43 normalistas fueron notificados del proceso administrativo que se inició en contra de Tomás Cerón y otras 6 personas implicadas en las irregularidades cometidas en el basurero de Cocula, donde se presumía que fueron incinerados los jóvenes. Los familiares de las víctimas denunciaron que no hay avances sustanciales sobre el paradero de los jóvenes desaparecidos, por lo que advirtieron que continuarán con sus movilizaciones y protestas. La PGR informó que solicitará a la Secretaría de la Función Pública una investigación en contra de Tomás Cerón de Lucio, el director de la Agencia de Investigación Criminal, y otras 6 personas por irregularidades en el caso Ayotzinapa. Lo anterior les fue notificado este día a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes después de 6 meses de haber levantado la mesa de diálogo, volvieron a reunirse con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador general, Raúl Cervantes. En esta reunión, en términos generales y en conclusión, los únicos resultados que nos dan son en relación a la investigación interna que realizó la visitaduría general de la PGR a Cerón, y es un acuerdo de conclusión que dista mucho del proyecto que fue filtrado a los medios de comunicación en días pasados, declaró Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de los normalistas desaparecidos hace 2 años en Iguala, Guerrero. Habían 18 responsabilidades contra funcionarios, irregularidades cometidas en la investigación interna. En la resolución que hoy nos presentan solo tienen 7 responsabilidades, indicó Rosales. La titular de instancia encargada de definir las eventuales responsabilidades y sanciones a Cerón, señalado por los padres por presuntamente sembrar pruebas durante las investigaciones sobre la desaparición de los estudiantes, es Arely Gómez, quien en su momento fue titular de la PGR y tenía a Cerón como subordinado. Al cabo del encuentro de más de 3 horas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, informó sobre los principales acuerdos alcanzados. De acuerdo con Campa, el primer acuerdo es que se volverá a instaurar la interlocución y la comunicación y habrá reuniones mensuales. Se pactó asimismo que la Secretaría de Gobernación aporte equipo técnico para apoyar las tareas policiales, así como dar seguimiento a todas las líneas de investigación propuestas en su momento por los expertos internacionales designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para apoyar las pesquisas en el caso. Igualmente se coordinará este trabajo con el mecanismo de seguimiento puesto en marcha por la CIDH. El procurador Cervantes se comprometió a aplicar todos los recursos que se requieran para financiar las investigaciones con tecnología de punta. Por su parte, Felipe de la Cruz, vocero de los padres, expresó que vemos cómo de manera tendenciosa y mañosa este gobierno pretende dejar en el olvido este caso, dentro de los compromisos que adquirieron, porque no negociamos. Uno de los compromisos principales fue que se va a incrementar el número de agentes para llevar a cabo la investigación y más tecnología, que es un compromiso ya viejo. Lo que queremos son respuestas prontas, indicó de la Cruz. Los padres exigieron a las autoridades la localización de los 43 normalistas y el castigo a funcionarios de la PGR, Ejército y Policía Federal, pues de acuerdo a los expedientes evidenciaron la investigación. La PGR le informó este día a los padres de los 43 normalistas que el proceso en contra de Cerón de Lucio y otras 6 personas es por su actuar el 28 de octubre de 2014 en las inmediaciones del río San Juan, en Cocula, donde un día después fue encontrada una bolsa con restos óseos presuntamente de las víctimas. Detalló que también se investigan los números telefónicos hallados en una libreta del líder de los Guerreros Unidos, cartel al que se le adjudica el ataque a los normalistas, pues corresponden a los mismos números que utilizaba Omar García Archuf, actual titular de la AIC, cuando aún estaba en la Policía Federal. Bueno, la AIC es una agencia de investigación criminal, ¿no? Y bueno, pues este número estaba en la pues en la libreta de contactos de uno de los bueno, se le adjudica a un líder de los Guerreros Unidos. Bueno, pues pues sí, esta nota pues lo que nos dice pues es pues esta sanción a Tomás Cerón, cuando pues evidentemente, ¿no?, después de que pues se cae esta verdad histórica que quisieron ellos imponer, pues tapando, ¿no?, o sea, pues esta complicidad que existe pues en esta instancia, ¿no?, que desgraciadamente pues como ellos mismos mencionaron hace, pues bueno, en la Acción Global por Ayotzinapa, pues sí, ¿no?, ellos mencionan cómo pues ellos no sabían que estaban caminando con el enemigo, ¿no?, es lo que ellos mencionaban en ese, pues hace casi un mes, ¿no?, cuando pues ellos decían cómo iban junto con la PGR a estos lugares a ver las pruebas, y pues lo que era pues era una trampa, ¿no?, que era pues la trampa de la verdad histórica en la que querían que pues que cayeran los padres, que bueno, pues esta versión fue desmentida y después de 2 años pues se ha demostrado que esta verdad, o que esta verdad histórica pues es falsa, ¿no?, y que pues después de 2 años no han podido dar con una investigación certera, que pues lo que evidencia pues es que hay una complicidad, ¿no?, y que pues más bien es algo que están ocultando. Y bueno, pues esta es la nota, vámonos a otra información. La mentira histórica, podríamos titularla. Y bueno, en este mismo contexto vamos a compartir una acción, una actividad, una convocatoria que están realizando justamente los compañeros de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, allí de allá de Ayotzinapa, y las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos en aquella noche de Iguala, ese 26 de febrero que no se olvida. Es la caravana Tejiendo 43 Esperanzas, es una convocatoria a todas las organizaciones sociales, colectivos y público en general a participar en esta caravana que empezará el día 12 al día 17 de febrero, o sea, ya estamos hablando que empieza en un par de días, y concluirá en lo que es la Asamblea Nacional de los Indignados, que se realizará del 25 y 26 de febrero acá en la sección 9 de la CENTE. Esta caravana lo que pretende hacer es recorrer en el territorio norte, Guadalajara, Morelia, Querétaro, San Luis Potosí, y en territorio sur, Cuernavaca, Amilcingo, Ixmiquilpan, Oaxaca, Puebla y Tuxtla Gutiérrez, recoger bueno, pronunciamientos y tener un acercamiento con las movilizaciones y las disidencias que existen en esas geografías, para justamente en la Asamblea Nacional de los Indignados poder compartir estas experiencias y tejer formas de organización y lucha con demandas muy concretas que nos ayuden a todos y a todas a quienes estamos en esta labor de lucha en contra de las políticas de Estado que nos oprimen en todos los sentidos. Y bueno, para quien quiera descargar, digamos, el flyer, la imagen, lo puede hacer de diferentes puntos. Nosotros la encontramos aquí en el portal de Desinformémonos, pero bueno, la opción está allí. De igual manera, es una caravana abierta y para obtener más información de cómo participar, pueden asistir al plantón, bueno, aquí en la Ciudad de México, al plantón por los 43 que está enfrente de la PGR allá en la Avenida de Reforma. Y bueno, con esto continuamos con más noticias aquí desde el Ombligo del Monstruo. Bueno, pues vámonos a otra nota. Y bueno, pues esta nota fue lo que pasó allá en Ostula, pues el lunes pasado, en donde, pues bueno, algunos comuneros fueron pues secuestrados, y bueno, pues fue una semana en donde pues hubo mucha tensión en respecto pues a estos compañeros, y bueno, pues vamos a leer el comunicado que sacaron la comunidad de Santa María Ostula. Y bueno, pues este comunicado pues es del 8 de febrero y dice así: a la opinión pública, al Congreso Nacional Indígena, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a los medios libres, a los medios nacionales e internacionales. Esto ocurrió este miércoles, ¿no? Miércoles 8 de febrero, y dice así: el día de hoy, a temprana hora, y tres operativos conjuntos y negociaciones, fueron liberados los compañeros policías comunitarios de San Pedro Naranjestil, municipio de Aquila, Michoacán: Abigail Farías Fernán, Crispín Francisco de Aquino, Saúl Fabián Meraz Martínez, Eleno Valencia Zambrano y Francisco Carreón Valencia, quienes habían sido secuestrados y desaparecidos desde el pasado 5 de febrero de 2017 a manos de elementos de la Secretaría de Marina, quienes después los entregaron a los grupos delictivos encabezados por Jesús Cruz Virrueta, alias Chuy Playas, Fernando Cruz Mendoza, alias El Tena, José María Cruz, alias El Tunco, Federico González Medina, alias Lico, y Mario Álvarez López, alias El Chacal, así como los dos comunitarios que posteriormente fueron retenidos en el proceso de negociación. Aclaramos que nuestra comunidad desconoce las condiciones y acuerdos a los que se haya llegado con los delincuentes para la liberación de nuestros compañeros, y denunciamos que no han sido detenidos ninguno de los responsables materiales e intelectuales de este nuevo atentado, ni ha sido esclarecido el vínculo y la complicidad entre estos y los elementos de la Secretaría de Marina. Pese a que el mal gobierno niega su participación en la desaparición de los compañeros policías comunitarios, rechazamos tajantemente la versión de que hayan sido utilizados vehículos y uniformes clonados para secuestrar a nuestros compañeros. Ante el conocimiento y omisión por parte de las autoridades, nuestra comunidad ha denunciado reiteradamente el acecho de las bandas de delincuencia organizada para penetrar en la región y lo que genera un ambiente de permanente tensión en los municipios de la Sierra Costa de Michoacán, en donde han ocurrido los siguientes hechos. Bueno, aquí se enumeran unos hechos que es como una cronología hacia atrás, que bueno, vamos a leer. El 19 de abril del 2016, siendo las 20:30 horas, policías comunitarios y el presidente municipal de Aquila, Michoacán, José Luis Arteaga Olivares, fueron emboscados en la comunidad de Cachán de Echeverría. El 17 de septiembre de 2016, siendo las 8:30 horas, policías comunitarios fueron atacados por grupos de la delincuencia organizada en la carretera costera a un kilómetro del filtro de seguridad de la comunidad de Tizupan. En dicho evento perdió la vida el policía comunitario Lorenzo Mendoza Castañeda, originario de esta comunidad. El 23 de octubre del 2016, siendo las 5:30 horas, en el paraje conocido como Las Petacuas, perteneciente a San Pedro Naranjestil, fueron secuestrados y asesinados los policías comunitarios Luis Olascón Mendoza, de 61 años de edad, y Juan Cruz Montejano, de 51 años. Ambos fueron encontrados sin vida y con signos de tortura. El 22 de noviembre del 2016, siendo las 5 horas, el filtro de seguridad de la comunidad de Tizupan, municipio de Aquila, fue atacado por 5 personas encapuchadas desde una camioneta en movimiento con armas de grueso calibre. Los policías comunitarios repelieron el fuego y no hubo heridos. Denunciamos que la complicidad de las Fuerzas Armadas represivas no es nuevo en la Sierra Costa de Michoacán. En 2015, las Fuerzas Armadas del mal gobierno dispararon en contra de los comuneros de Ostula, mientras estos realizaban una protesta pacífica por la detención del comandante de la Policía Comunitaria, Semeí Verdía Cepeda, vitoreando a los caballeros templarios y asesinando al niño Idelberto Reyes García, intentando detener la resistencia de la comunidad y así abrir campo a la delincuencia organizada. En diciembre del 2011, pese a estar cercanos al sitio donde emboscaron al compañero Trinidad de la Cruz Crisóstomo, Don Trino, y a un grupo de observadores y periodistas que lo acompañaban, la Marina fue omisa a los disparos de arma de fuego realizados por los sicarios que perpetraron el ataque, siendo cómplices de la tortura y asesinato del compañero, a lo que siguió el saqueo de minerales, maderas preciosas y narcotráfico que sometió a la comunidad en 2 años de terror. En mayo de 2011, alrededor de 1,000 elementos federales, entre marinos, ejército, policía federal y hasta agentes estadounidenses, gatearon casas de la comunidad en busca de armas para dejar libre el camino a un grupo de 150 narcoparamilitares que en plena luz del día ingresaron a la comunidad para tratar de secuestrar e intimidar a los comuneros. Por todo lo anterior, la comunidad de Ostula decidimos continuar con nuestras movilizaciones, pues no permitiremos que la ambición de los capitalistas en el gobierno, las empresas mineras y el crimen organizado nos sigan arrebatando la paz colectiva. Y exigimos, número uno, que se realice de manera urgente un operativo dirigido a la detención de los líderes templarios, Jesús Cruz Birrueta, alias Chuy Playas, Fernando Cruz Mendoza, José María Cruz, Federico González Medina, Mario Álvarez López, así como la articulación verdadera de dicho cártel y de su estructura política y económica. Dos, la cancelación de las órdenes de aprehensión que existen en contra de integrantes de nuestra Guardia Comunal y de los otros grupos de policías comunitarios en la región Sierra Costa. Desmilitarización de la región de la Sierra Costa de Michoacán, el castigo a los mandos y de los integrantes de las corporaciones militares y policíacas que asesinaron al niño y de Alberto Reyes García, hirieron y golpearon a diversos comuneros, destruyeron los bienes de la comunidad de Ostula, así como la reparación de los daños causados a los bienes de la comunidad y la devolución de los siguientes artículos: 4 radios de comunicación, el sello e identificaciones del Consejo de Vigilancia, una pistola con registro y 4 juegos de llaves. El respeto y otorgamiento de garantías para la operación y funcionamiento de la Policía Comunitaria de los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Coalcomán. Presentación con vida de los 6 comuneros desaparecidos y el castigo a los autores intelectuales y materiales del asesinato de 34 comuneros pertenecientes a la comunidad de Ostula a lo largo de los últimos 8 años. Alto a la desinformación y la creación de grupos de choque en el pueblo Nahua, respeto al territorio comunal de Santa María Ostula y solución integral al conflicto agrario con pequeños propietarios de la placita. Que se resuelva favorablemente la solicitud del presidente municipal de Aquila respecto a la instalación de una base de operaciones mixtas en la localidad de Huagua, ubicada al sureste del municipio, y que esté articulada en torno a la Policía Municipal de Aquila. Atentamente, Nunca Más un México Sin Nosotros, Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán. Bueno, pues esta nota, bueno, este es el comunicado de la comunidad de Santa María Ostula, Michoacán, en respuesta, bueno, más bien informando pues la liberación de los 7 compañeros retenidos por este grupo criminal y bueno, pues las demandas y un poquito también pues el contexto en el cual pues estos compañeros van a continuar pues sus protestas. Vámonos a otra nota. Pues bueno, ojalá los compañeros y compañeras de Ostula sigan manteniendo la lucha y ojalá también todos aquellos que participamos colectivamente nos integremos a esa lucha para poder no solamente generar resistencia, sino también pasar justamente a esta parte que se ha estado mencionando en estas últimas semanas, pasar a un contraataque, pasar a un ataque en contra de estas formas de opresión, represión y criminalización que ejerce el Estado con las instituciones legales e ilegales que lo conforman dentro de este país. Pero bueno, vamos a continuar con otra nota. Ahora nos vamos hacia Veracruz. Veracruz, ¿qué podemos decir de Veracruz en estos momentos, que ha sido un estado total y completamente golpeado y devastado por los políticos que han llegado a ocupar diferentes cargos por las mafias policíacas y de narcotráfico que generan terror social en este estado y en todo el país? Pero bueno, ¿narcocementerio? No, los policías también lo usaban. El hallazgo del cráneo de un fiscal desaparecido en México prueba que delincuentes y policías compartían fosas clandestinas en Veracruz. El martes 17 de enero, la señora Griselda Barradas recibió una llamada de la fiscalía. Le dijeron que tenía que ir al puerto lo antes posible. Tenían novedades del caso de su hijo. Pedro Huesca Barradas había desaparecido hacía casi 4 años. Se lo llevaron en unas camionetas y su madre no había vuelto a saber de él. Huesca Barradas era entonces el enlace entre la Fiscalía del Estado de Veracruz y la Secretaría de Marina. Investigaba a los grupos criminales que operaban en la región y eso, al parecer, molestó a alguien. O simplemente, alguien pensó que podría resultar molesto. La señora Griselda siempre apuntó a la policía estatal. Agentes del cuerpo se lo habían llevado, repetía. Luego las pruebas le darían la razón. En diciembre, la Fiscalía del Estado y la Policía Federal Mexicana hallaron dos osamentas en un cementerio clandestino cerca del puerto de Veracruz, al sur del país, justo junto a los huesos. Encontraron dos carnets de identidad. Uno era de Pedro Huesca Barradas, el otro de su ayudante, Gerardo Montiel. El día en que se lo llevaron, el fiscal había ido en carro a casa de Gerardo. Su escolta le había llamado por la mañana. Estaba enfermo, no podía llegar. Solo, Huesca Barradas condujo la camioneta hasta casa de Gerardo, que vivía cerca de la señora Griselda. Escuché disparos, contaba la mujer. Estaba viendo la tele y escuché 5 tiros. Yo pensé, ¿a quién andarán siguiendo? Nunca pensé que, dice que a las mamás les da corazonadas, pero yo no pensé. La mujer aseguraba que fueron policías estatales quienes se llevaron a su hijo. Decía que una vecina había visto las camionetas de la estatal en que se lo habían llevado. Decían también que la vecina no quería testificar, tenía miedo. Tiempo después, un agente estatal vinculado a otro caso de desaparición forzada testificaría que un comandante del cuerpo había ordenado que se llevaran al fiscal Barradas. Los peritos mandaron los cráneos a los laboratorios de la Policía Científica en la Ciudad de México. Las muestras de ADN de los huesos coincidían con las de los familiares de ambos. Eso le dijeron a Griselda el martes pasado. La fiscalía entregará los restos a la familia en una semana. Pía Salazar, abogada de Griselda, explica que los peritos tienen que analizar todos los huesos que encontraron en la fosa. Los echaron juntos y no se sabe quién es. De quién es cada uno, así que tendrán que ir uno por uno. Hasta que trascendió el hallazgo del cráneo del fiscal Barradas, las autoridades asumían que este cementerio clandestino era de uso exclusivo de los grupos criminales, primero de los Zetas y luego del cártel Jalisco Nueva Generación. Con Barradas se supo que la historia era distinta, no es solo una narcofosa, se trata de algo peor. Jorge Wicker, para que explicara que se puede esperar ahora el cementerio, pero no contestó los mensajes. La policía estatal ha sido señalada cantidad de veces estos años por casos parecidos al de Barradas. La última vez, en enero del año pasado, cuando secuestraron a 5 jóvenes y se los entregaron a sicarios del cártel de Jalisco, los jóvenes nunca aparecieron. Solo un cachito de hueso de uno. ¿Guarda acaso el cementerio los restos de otras víctimas de uniformados corruptos? ¿Hasta qué punto las autoridades del estado costeño ayudan a los delincuentes? Bueno, este par de preguntas desafortunadamente sí se pueden contestar en el sentido en el que seguramente dentro de las fosas que hay en todo el país se guardan restos de todas las personas, sin importar su clase social o su condición étnica o su condición política. Y bueno, las autoridades de todos los niveles, por diferentes medios, se ha comprobado y se ha corroborado que actúan y ayudan a que tanto grupos delincuenciales como cárteles o sicarios o paramilitares, pero de la misma manera como policías, ejércitos y marinas, desaparezcan de estas formas a las personas, a los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y bueno, esta es una nota que nos encontramos por aquí, pero que nos parece bastante importante compartir y mencionar, en el sentido en el que la desaparición forzada esta nota visibiliza que la desaparición forzada no está estrictamente vinculada a condiciones políticas, sino que realmente a cualquiera en cualquier momento le puede pasar, nos puede pasar. Y eso es justamente una estrategia de Estado. Generar este terror, este terrorismo, es una práctica común en territorios donde se quiere practicar lo que se le conoce como la tierra arrasada, que es el alejamiento de las personas de sus poblaciones para la ocupación del gran capital, independientemente del tipo de mercado que vaya a generar, puede ser un mercado legal o ilegal o ambas en coadyugancia. Pero bueno, con esto terminamos esta nota y nos vamos a otra allá que nos conecta a Sinaloa. Bueno, pues La siguiente nota, pues también, pues habla de esta búsqueda de personas desaparecidas, pues esta angustia, ¿no?, de las familias, de pues del horror de qué le pudo haber pasado a estas personas que pues que no aparecen, ¿no? Y bueno, pues esta tercera brigada nacional de búsqueda de personas desaparecidas, que estaba en Sinaloa, anunció este viernes el fin de sus actividades, luego de haber realizado trabajo de campo en Sinaloa desde el pasado 21 de enero, periodo en el que logró localizar dos cuerpos en dos fosas comunes ubicadas en la localidad de El Quelite y El Potrero de Sataya. Al ofrecer un balance sobre las actividades, Juan Carlos Trujillo Herrera, vocero de la brigada e integrante de la organización Familiares en Búsqueda, María Herrera, detalló que ambos cuerpos fueron entregados a la Procuraduría Estatal para la identificación que realizará la Policía Científica. A lo largo de dos semanas de búsqueda, los activistas realizaron excavaciones en las localidades de La Noria y La Huerta en San Pedro, donde solo hallaron ropa. Además, la Brigada Nacional documentó al menos 30 casos de desaparición forzada. Asimismo, gestionó más de 60 tomas de muestras de ADN de la División Científica de Policía Federal, mismas que serán compartidas a la Procuraduría General de la República para agregarlas a las bases de datos con el fin de localizar a los familiares. En este contexto, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, se comprometió a llevar a cabo las tareas necesarias que garanticen la puesta en marcha de protocolos de identificación y la exhumación de fosas comunes para la correcta identificación de entrega de los restos. Por último, la Policía Federal, incluyendo su división científica, se comprometió a dar continuidad a las labores realizadas. Bueno, pues… Bueno, aquí tenemos un pequeño problema técnico, pero digamos, desapariciones, Veracruz, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, ¿no?, todo el país. Estado de México, Chihuahua, Tamaulipas, Baja California Sur, Baja California Norte, Quintana Roo, San Luis Potosí, realmente todo el país. Y estos compromisos que sueltan al aire las policías federales y las instituciones de gobierno realmente son solo eso, compromisos al aire, porque realmente cualquiera en cualquier momento puede ser detenido, detenida y desaparecido, desaparecida por cualquier instancia de gobierno, criminal o no. Y bueno, con esto damos por terminado la sección desde el ombligo del monstruo, pero nos vamos con una rolita de Lengua Alerta, para regresar con la última columna, que es la columna caminera, e ir despidiéndonos de todos ustedes que nos están escuchando allá donde quiera que estén. For those who protested, for those they arrested, estaba por todos los caídos, por los desaparecidos, porque aunque es duro el camino, no nos damos por vencidos. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido, y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No, no, no me detendré hasta tenerte cerca, pues este sentimiento no lo podrán apagar. Mi esperanza se hace fuerte pa' ayudarme a caminar. Expressing their will, for those they arrested, for those who were killed, for those who were tortured, for telling what's on their mind, and also for those who keep it in line. Para quien levanta la voz, para quien empuña la palabra, para quien conoce el poder y la fuerza que a la verdad acompaña, para quien exige justicia, para quien actúa y no calla, para quien a pesar de todo se mantiene fiel a su causa, para aquel que no se dejó caer, aunque nada parecía bien, para aquel que sigue luchando y sigue confiando al cien, pues este sentimiento no nos lo van a arrancar, la esperanza nos alumbra para poder avanzar. Those who protested expressed in their will, but those they arrested, but those who were killed, but those who were tortured. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Y bueno, regresamos a este Noticias de Abajo ya para despedirlo con esta última columna, que es la columna caminera, donde estaremos hablando acerca de la actividad político-cultural que se realizó el día de ayer por parte del colectivo Chantiolín a las afueras del conocido Búnker, que es la agencia 50 de la PGJ acá en la Ciudad de México, donde compañeros y compañeras de este colectivo, de este espacio, nos manifestamos para solicitar tanto el cese a la criminalización por parte del gobierno del Distrito Federal en contra de este colectivo, como el cese de las órdenes de aprehensión que extiende la Procuraduría General de Justicia o de Injusticia en esta Ciudad de México en contra de varios integrantes de este colectivo, bajo el delito de despojo agravado con violencia, que eso tiene una implicación muy clara, que es que si los compañeros son secuestrados, detenidos por la Secretaría de Seguridad Pública, deberán de seguir un proceso judicial, pues detenidos, no tendrán la opción, la posibilidad de continuar en libertad este proceso, ni siquiera bajo fianza. Y bueno, esto a todas luces implica una criminalización, también el cese a la criminalización que existe en medios por parte del Estado, el cese a las mentiras que va pues que van dictando y van determinando las actuaciones de la Secretaría de Gobierno de esta ciudad, la secretaria que es Patricia Mercado, quien en declaraciones anteriores ha mencionado que el colectivo Chantiolín se ha negado en todo momento a buscar vías de solucionar ese conflicto, y haciendo la aclaración de que no es que el colectivo no quiera una solución, sino que no acepta el tipo de solución que quiere generar el gobierno, que es tomando el proyecto en las manos del gobierno y financiándolo, y eso totalmente va en contra de el derecho de autonomía que tiene el colectivo para manifestarse y para construir alternativas de vida de lo que es este capital. Y bueno, el día de ayer un aproximado de 70 personas en total confluimos en este búnker, a las afueras de este búnker, aproximadamente a la 1:00 p.m. Para manifestarnos en un acto político-cultural donde se llevó a cabo tanto música como actividades demostrativas de tecnologías apropiadas, no con la intención de que el Estado se dé cuenta de las actividades que se realizan, sino para visibilizar que la criminalización que genera el Estado pues es a base de mentiras, como pueden ser el decir que el Chantiolín es un grupo anarquista cuando el Chantiolín nunca se ha reivindicado como anarquista, más sin embargo respeta las diferentes formas de lucha que se generan y a quienes las generan. Y bueno, también participaron en esta manifestación pública, pacífica, artística, cultural, compañeros y compañeras de otros frentes de acá de la Ciudad de México que están sufriendo también, que están siendo víctimas de las políticas de despojo que genera Mancera, como compañeros de los Pedregales, de la defensa del agua y los manantiales allá en Santo Domingo, Coyoacán. Compañeros del Frente Poniente, que es este frente en contra del tren que intenta conectar lo que es la Ciudad de México con la Ciudad de Toluca, porque también, como en los dos casos anteriores, Pedregales y Chantiolín, pues es bajo una política de despojo que pretende lo que se le conoce como la gentrificación, que es agregarle valor o agregarle un plusvalor al terreno, a los edificios, a las casas habitación de esta ciudad, para que genere un mayor costo el poder vivir, un mayor costo económico poder vivir en la casa de cada quien, y eso pues genera desplazamiento social de las personas, las comunidades, las familias que no pueden y no tienen ese poder adquisitivo. Pero bueno, esto es un doble sentido, porque la política de gentrificación, dentro de la política de gentrificación se sabe en qué colonias, en qué condiciones, en qué territorios no se pueden generar estas posibilidades económicas de adquisición, y se implementan estas prácticas para el desplazamiento forzado. Y bueno, cabe recalcar, recordaremos un poquito que hace unos días, el martes por la madrugada de esta semana, el plantón que estaba instalado a las afueras del edificio conocido como Chantiolín, allá en Circuito Interior 424, fue desalojado de manera violenta por parte de aproximadamente 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, 200 granaderos comandados por el famosísimo Neptuno, este jefe policíaco que es la cabeza de lanza del gobierno de Mancera y de otros gobiernos también, pero lo que caracteriza a este jefe Neptuno es la violencia y la agresividad que genera y que construye y que criminaliza a los manifestantes cuando él es lanzado dentro de estos operativos. Inmediatamente después de que llegaron estos 200 granaderos, llegó una comitiva de 8 camiones de limpia de la Secretaría de Limpia del Gobierno del Distrito Federal para llevarse todas las pertenencias y todo lo que se tenía resguardado y que en su mayoría era material de trabajo o es material de trabajo de los diferentes colectivos que participan en el Chantiolín. Y bueno, después de eso, cuando quienes nos encontrábamos en ese momento en el plantón, pues bueno, recibimos amenaza de ser detenidos si no nos alejábamos en ese mismo instante del predio. Afortunadamente, estos compañeros de los diferentes colectivos y frentes que están en la ciudad apoyaron con camionetas para movilizar lo poco que se pudo salvar. Y bueno, ahora la condición del edificio es que está resguardado, sigue resguardado por la Secretaría de Seguridad Pública, siguen teniendo sellos de resguardo y hay una camioneta con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que están pues en el resguardo del edificio. Bueno, pues sí, pues cabe mencionar que bueno, pues estos dos desalojos, ¿no? El desalojo original del edificio y este pues se han dado como en este contexto pues completamente irregular, ¿no? El primer desalojo, pues pues los actores principales de esto pues han sido pues la policía y el cuerpo de granaderos, ¿no? Siendo que bueno, pues pues son ellos los que han dado la cara, ¿no? Ante esta situación del edificio, ¿no? Y bueno, pues digamos que la cuestión de la propiedad o el que reclama pues esta propiedad, habíamos mencionado en otras ocasiones, pues es una inmobiliaria, ¿no? Es el que manda, ¿no? Estos desalojos. Sin embargo, pues sabemos que pues su actuar es realmente pues es como una complicidad, ¿no? Una complicidad tanto del Estado, ¿no? Nosotros sí lo vemos como una, pues como también una persecución a los grupos culturales, ¿no? Como lo hemos visto también con este espacio de la Caracola, ¿no? Que bueno, si bien pues también desalojaron todo el edificio completo argumentando que se trataba pues de un edificio en mal estado y todos los móviles y las formas de actuar tanto de la policía como de estas instancias también de gobierno como son el Departamento de Limpias o estos pues instituciones también, pues han estado como en complicidad y coludidos en este actuar, ¿no? Y bueno, en el caso pues de los compañeros de la Caracola, pues también hubo pues un secuestro de sus equipos, ¿no? Tomando en cuenta que también ese predio de la Caracola era usado para un tianguis, ¿no? Y también los que estaban en ese tianguis, pues también fueron afectados de este modo, ¿no? Entonces, pues evidentemente estas acciones, ¿no? Este accionar, este modo de ser de ellos, pues demuestra su arbitrariedad, ¿no? El autoritarismo y pues la poca cultura que pues tanto demuestran como promueven, ¿no? O sea, siendo instituciones públicas y siendo que, bueno, pues la cultura es un actuar autónomo también, ¿no? Una forma de ser, ¿no? Una forma de ser, de ganarse la vida, de ser en la vida, ¿no? La cultura también es parte, pues, de nuestro ser, ¿no? En el mundo. Pues este gobierno, pues, también está queriendo limitarnos, queriendo dictaminarnos cómo debe de ser, cómo, dónde debe de ser, de qué maneras, en qué espacios, y pues evidentemente la construcción que tanto el Chanti como estos espacios autónomos hemos llevado a cabo durante muchos años, pues ha sido pues de maneras autónomas, ¿no? Han sido al margen de estas instancias, sobre todo pues porque no creemos en ellos, ¿no? No queremos realmente pues ser parte, ¿no? De esa, pues de ese sistema, ¿no? tan corrupto, ¿no? Y bueno, pues la propuesta, ¿no? Tanto del Chanti como de estos espacios culturales que a lo largo de este, bueno, de estos últimos acontecimientos nos hemos dado cuenta, pues es de que habemos grupos que realmente pues nos hemos mantenido de esta manera autogestiva, festiva, autofestiva, ¿no? O también le llamamos, ¿no? Esta manera autofestiva de ser. Y pues también queremos seguirlo siendo, ¿no? O sea, queremos seguir siendo pues promotores de esta cultura libre, de esta forma de ser y de actuar y de hacer cultura, imágenes, música, comida, alimentos, no sé, todo lo que sabemos hacer, pues queremos seguirlo haciendo, ¿no? Entonces, pues, yo creo que pues es también un momento en el que pues muchos colectivos y grupos pues tenemos que empezar a reafirmar pues nuestras pues sí, ¿no? Nuestras formas de ser y de hacer en el mundo. Y bueno, pues vamos a escuchar unos audios que pues en esta actividad que hubo el día de ayer, que fue allá en el búnker, un poquito con la convocatoria de la cultura política, ¿no? Que bueno, más bien pues es como ocupar un poquito estas formas de hacer, ¿no? Con la música, con la palabra, con nuestro lenguaje, con nuestros compañeros, pues seguir manifestando lo que queremos, ¿no? Y bueno, pues vamos a escuchar este audio. Pues bueno, este fue un pequeño audio que se grabó en este meeting. Hacemos un llamado desde esta cabina itinerante para mantenernos en lucha y en resistencia en contra de las políticas de despojo que genera y construye el gobierno de Mancera en colusión con Patricia Mercado, utilizando las fuerzas públicas de represión, utilizando el brazo rígido, pero también golpeado del jefe Neptuno, porque también nos pudimos dar cuenta que ese día del desalojo del plantón, este personaje llegó bastante golpeado, llegó con el rostro marcado, llegó con los ojos morados, llegó con la boca hinchada. Y esto sucedió justamente en lo que intentaron hacer días antes, que fue un desalojo de campesinos sobre Avenida Reforma. Y bueno, este personaje Neptuno no se llevó esos golpes porque sea un personaje que genere un bienestar social, sino todo lo contrario. Y este golpeteo, esta lucha política que se va construyendo por parte de los diferentes colectivos y territorios en esta ciudad, es algo que Mancera genera por sus políticas de despojo y gentrificación. Sabemos que no lo va a dejar atrás, sabemos que esa es su apuesta política y económica para postularse a la presidencia de este país en el 2018, pero también sabemos que nosotros y nosotras no vamos a claudicar y dejar que estas políticas nos arrasen y nos tiren sin antes dar lucha y organización colectiva. Y bueno, continuaremos con estas transmisiones itinerantes, con estas cabinas itinerantes, que de igual manera nos funcionan y nos sirven para seguir creando lazos de comunidad y de trabajo comunitario con los diferentes colectivos y espacios donde se nos permite realizar estas transmisiones. Ahora agradecemos a los compañeros y las compañeras del colectivo Enchúlame la Bici y del colectivo Mi Verde Morada, donde hemos estado trabajando estas transmisiones, que es y la de hoy también, obviamente. Y bueno, no sabemos si la siguiente la hagamos desde este lugar, pero lo que sabemos es de que la vamos a hacer y vamos a seguir compartiendo información con todos ustedes. Y bueno, pues vámonos a una rola. Y bueno, pues les recordamos que las actividades de pues del Chanti pues van a continuar, ¿no? Todavía hay algunas actividades programadas para este fin de semana. Bueno, pues vamos a irnos a una rola de Mercedes Sosa. Y bueno, pues esta rola está dedicada a la Pachamama. Se llama Vientos del Alma, y bueno, pues también pues va un poquito en este sentido de lo que comentábamos en este noticiero, ¿no? Que bueno, pues tan contaminada y tan violentada esta tierra y este ser, que bueno, pues le hace falta un poquito de música para que pues para animar y para pues darle un poquito de alegría a este mundo tan terrible. Y bueno, pues nos despedimos. Y bueno, pues les reiteramos que bueno, pues van a seguir habiendo actividades en torno a en el Chantiolín. Y bueno, pues ahí les invitamos a consultarlos ahí en la página. Y bueno, pues vámonos a escuchar esta rolita y pues que tengan un bonito fin de semana. Y gracias por escucharnos. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Vientos del alma envuelto en llamas, suenan las voces de la quebrada. Traigo la tierra en mil colores, como un racimo lleno de flores. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Ya soy la noche, la mañana, soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad. Yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. El eco de torbellinos, traigo las leyes de los amores, antigua raza y rostros de cobre. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Ya soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad. Yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad.